Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robbie para ustedes. Estamos empezando una nueva charamusca, una charamusca tremendamente especial. Y estamos, bueno, con nuestros amigos, tenemos casa llena y estamos con personas que apreciamos mucho, por una persona a la que apreciamos mucho, Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 197 de La Charamusca, rápidamente llegando al 200. Y de nuevo estoy súper, súper contento de tener acá en el estudio A de SB Medios esta noche a nuestro amigo Tico Man. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí estoy. Espérate que nos equivocamos de podcast. Bueno, no, ¿verdad? Ah, no, no, sí, voy a dar el box office. Lo estaba buscando. Pues aquí estamos reunidos otra vez y yes, esperamos tener un buen show para ustedes. Hoy es un show mezclado casi así de cómicos y de La Charamusca por una ocasión muy muy especial que les vamos a contar en un momento. Pero antes queremos darle la bienvenida también a nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. Muy contento de estar con todos ustedes y contento que tenemos a mucha gente escuchándonos y viéndonos en vivo. Saludos. Bueno, y también está aquí con nosotros nuestra invitada de lujo de este día. Es una persona a quien conocí recientemente por una persona a quien conozco de hace bastante tiempo, uno de nuestros hermanos mayores en podcast, y que ahorita está pasando un momento realmente que no debería estar pasando. Estamos hablando de Joyce Brito, quien es la hermana de nuestro gran amigo Brito Man. ¿Qué tal, Joyce? Bienvenida. Tiene el mismo problema que tiene Brito Man, fíjate. A ver, ¿no llegó el micrófono? Ahí está, sí. No alcanzo el micrófono. La siente bebé. La siente bebé encima. Sí, me traen el car seat. ¿Qué tal, Joyce? Bienvenida. Bien, gracias. No, corre la sangre, ya viste. Y agradecido a ustedes por tenernos aquí. Ok, bueno, sin más, Omarcito, tal vez das una introducción a nuestro show rapidito antes de pasar a lo de siempre. ¿A lo que ha pasado con Brito? Bueno, vamos como siempre, empezamos y luego hablamos del tema. Sí, porque ese es el tema que tenemos que tocar. Sí. Vamos a empezar rápidamente con la cultura chupística que teníamos esta semana en La Charamusca. Y ese era programas de televisión hechos en El Salvador. Recordemos cuando no había cable, los talentos nacionales tenían toda la responsabilidad de entretener, incluso en blanco y negro, llegando hasta aquellos que todavía nos gustan, dice acá. Y tenemos varios comentarios. El primero es en el Canal 6, sábados a mediodía, era el show de Aniceto por Sisoca, donde salía con el Chele Ávila. Y yo te lo dije, Chele. Bell nos pone acá, es un dicho de ahí que yo he escuchado, es uno de cipotes tontos. Yo creo que se agarró otro. Agarró un spin-off ahí. La frase cultura de Aniceto. Sí, ajá, se fue a la frase de Aniceto. Era shows. Sí. Carlos Mendoza nos pone, creo que les dejaré más de una aportación en esta cultura chupística. Pero comencemos por el Telepiratas, con la Tenchis y Doña Tula, y las secciones Miércoles Enano y Mahahual Vice. Gran programa. Y en el tiempo donde Judy se hacía también el Expreso de Medianoche, cuando la mala se desvelaba para ver las películas de miedo y semichucas, dice acá. David Hacker dice acá, dejen del cable en esos tiempos, la frase típica que te hacían al día siguiente es, si vistes lo que salió en tal programa, era que si te lo perdías para siempre al no haber manera de grabarlo, pero era más bonito que antes todo el mundo veía los mismos programas y todo el mundo tenía que comentar. Hoy tenés 500 canales en el satélite y nadie vio lo mismo que vos. Solo el guío, que de alguna manera hace para ver cualquier cosa. Sobre todo en la televisión nacional. Sí, sí, exactamente. Claro. Ada nos pone acá los clásicos del entretenimiento al final de la semana, era fin de semana y domingo para todos y jardín infantil. Ricardo nos pone también aquel programa Buscando Estrellas. Buscando Estiércol. Estiércol, sí. Donde cantaban. Mejor conocido como Buscando Estiércol. Sí. Era donde cantaban los talentos salvadoreños y lo daban en el Canal 2. Choco Mendoza nos pone de nuevo también acá. En las épocas de los niños no teníamos Discovery Kids ni Disney Channel, así que mirábamos Jardín Infantil en el Canal 2. Y un programa donde el anfitrión era Don Pepito. No recuerdo el nombre del show. Dice. Ah, sí, cierto, Pepito. ¿Te acordás, Joyce, de Pepito? No, yo me acuerdo de uno del Canal 4 que era el club de Pepito, pero ajá, del personaje de Pepito no me acuerdo. Este Pepito era un look-alike de Chabelo. De Chabelo, ajá, que tenía shorts y una camiseta de una marinero. Sí, de sí, marinero, sí. Pero más parecía como el tío Periquito joven. No, no, es que el tío no fue alto. Más respeto, por favor. El tío Periquito ya era el tío Periquito. Ya nació. Sí. Ya, así nació. Así nació. Sí, sí, sí. La mamá le hacía. En el canal 4 dice el sombrero de cemento. Sí, que descanse en paz. José se quedó con la duda de qué era el sombrero del tío Periquito. Ah, ¿de no, cuál es material? Yo le puedo, a todos los que tengan esa misma duda, era la batería con la cual se manejaba el animatronic. Ya, ya. Era Mantium. Era, sí, era una. Era un panel solar. Yo creo que era papel macerado, francamente. Que caminaba en rieles. El canal 4 ahí se ponían hoy. Es sábado. Ah, es cierto. Y el gordo Sanchinelli. No me pregunten quiénes salían ahí, que no me acuerdo. El gordo, hoy es sábado. Creo que salían unos gemelos. Sí. Ajá. Todos los domingos. Y el hada madrina. No, la kermés de los sábados. Hoy es sábado. Todos los domingos a las 8. Muy bien, también dice por acá, Canal 6 tenía éxitos musicales. Ah, sí, ahí están los videos. La canción de la semana. La canción de la semana. La canción de la semana. Es cierto, que, ahí salía. Que era un programa que salía. Que daban antes de Star Trek. Era una cápsula de toda la semana de la que había quedado. Pero antes que después te presentaba la de la semana que iba a quedar y esa... Toda la semana se ponía en el mismo video. Era la canción de la semana. Esa la daban antes de Star Trek, justamente. Sí, sí. Y estaba Luis Valibrera primero. Pero realmente la daban varias, en varias horas. Tu papi era fan de Star Trek, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Es o es todavía? Es, el fan. Es todavía. Yeah. Y la Lucía López también presentaba la canción de la semana. ¿Cómo se llamaba uno que era un programa de que llegaban a bailar en parejas? Bailando en parejas. No, que había una versión juvenil y una versión infantil. Pucha. Mano a mano juvenil y mano a mano infantil, ¿no se acuerdan? Wow. Pregunta si alguien se acuerda. Ese canal de no. No, es que estás hablando de televisión antigua que tenías mano a mano juvenil. Solo Charleston bailaba. No, hombre, de la época del disco. Ah, perdón. Sí, de la época del disco. Puro vals. Sí. De los éxitos de ahora. De el estudio azul. No, de ahora. La tinta todavía así toda mojada. Dice el laberinto, la Joyce estaba en la jugada, dice, pero no se acuerda, dice. Sin paja, dice Daniel también. Que llame a alguien más de 40 y diga si no se acuerdan de mano a mano juvenil y mano a mano infantil. Canal 4. Ok. Seguimos acá, entonces. Ah, el anfitrión era Willy Maldonado, como de 12 años. Dice por acá también, ¿y cómo olvidar el Buenos Días, Gente Chica en TCS para diciembre y enero, donde gente cada chica año volvíamos a ver Superman, Star Wars, Bobby y el Faraón? El Star Wars de Navidad. El gigante egoísta. Pero eso era bien cortavenas, que el gigante egoísta, que la golondrina esa que... Ah, sí, el príncipe. Que se iba a ir a el África. El príncipe el cohete ese que reventaba. El cohete que no lo silencioso. Presumido. El cohete presumido. Una foca blanca que también se la... Sí. No, pero mira, esa foca andaba buscando un hogar para su... Y el especial de Navidad de los Picapiedras. Sí. Y el niño y el tambor. Sí. El animatrónica. No, ese y el... Y fíjense Santa que no dijeron, Rudolph, no dijeron esto. Ah, y el show de aquel también, el de la película de Willy Wonka, la original. La original, Bueno, Jumpa Lumpa. Y The Sound of Music. La novicia rebelde. Esa la pasaban. Uy, pero esa era larguísima. Esa la quitaba yo. Pasaba dos días viendo eso. Ricky Tiquitavi. Ricky Tiquitavi, la mangosta traviesa. La mangosta, que al final se echó una cobra. ¿Sí? Mataba a la cobra. La cobra. Al final. Y Garbancito de la Mancha. Esa no me acuerdo. Esa no me acuerdo. La telaraña de Charlotte, es cierto. Esa sí daba ganas de llorar al final. Sí. Y también, y todos esos clásicos, dice acá. La foca. Ay, puntito, dice. Guillermo Nasser, Las Aventuras del Cipitillo y La Hora del Niño en el canal 10. Esos son actuales, papá. El show del tío Memo. La chanchita fue, la chanchita sí, fue. Era un poco más reciente. La chanchita fue, así era la canción. Y Guillermo Nasser dice también, el primer y único sitcom del Salvador, correcto. Todo queda en familia con Don Pánfilo, Doña Teréfora y Chilango. Correcto. ¿Y ese qué pasó? Era un sitcom y lograron... Pero solo hicieron como una temporada, ¿verdad? Cuando salí así como en Seinfeld, donde enfocaban a donde vive, ajá, era el edificio que queda ahí por la rotonda. Por la Plaza Brasil. Correcto, sí, exacto. Sí, nice. Sí, sí. La parte de la media cancha. Huh. Sí. Y esa era la musiquita que ponía. Lucia Morales nos pone: amigos, es increíble cómo pasa el tiempo y las personas tenemos diferentes rumbos. Tomamos diferentes rumbos. Actualmente me encuentro en Estados Unidos, en Carolina del Sur, pero extraño como el primer día mi terruño querido, mi pulgarcito de América, mi gente, mi calor, mis playas, en fin, tantas cosas que anhelo volver a sentir. Yunque, sí, porreteando. Abrazar a todos mis amigos, ir al parque Hula Hula, comerme una torta mexicana con mis amigos y disfrutar de cosas tal vez para algunos significantes. La belleza del arte. Al parque Hula Hula con mis amigos armados. Pero para mí son las que tienen mucho valor en la distancia. Me hacen recordar, por qué no decirlo, volverlo a vivir. Quiero conocer amigos y amigas salvadoreños y cómo poder compartir en la red. A ver si recuerdan esta canción. La chanchita fue, la chanchita fue. Desgraciadamente, sí. Se cruzó. Bárbaro, mirá, bien se puede. Cuando la chanchita andaba en bicicleta, ella no me acuerdo, por ser distraída, chocó con una camioneta. Pucha. Al verla, su mamá sufrió un gran dolor e inmediatamente la llevaron al doctor. Y como le decía la chanchita, la al doctor. Pasa. La colita es mía. Es mía, doctor. La inyección. No. Ahora, debo admitir que yo estaba demasiado ya, o sea, ya no teníamos edad para sabernos estas canciones o para aprendernos. La inyección es la solución para que los niños se sientan mejor. Pero así con mi sobrina, con las hijas de adultos. Cambiando canales, también yo cambiando canales. No, que me tocaba verlo con ella. Después de Rainbow Price. Roberto Miranda les pone acá las puntadas de Niceto al principio de los 80s y feliz fin de semana en los 70s. Recuerda también las 12 de 12, dice Robin. Las 12 en el 12. A las 12 en el 12. A las 12 en el 12, era una maitra que habían traído. En una chera rubia y John Richardson. Y mucho antes, el Club de la Hada Madrina en el canal 4, que salía con un títere del Gato del 4 al estilo Topo Gillo. Nadie vio el títere, ¿no? Yo sí. No sé si este programa se habrá quemado junto con las noticias de los 80s cuando se quemó el canal 4. Gracias a Dios, parece que lograron salvar los episodios de Mazinger Z en esa catástrofe. Esos son bajados por internet. ¿No? Ese era Microman y Yuk. Sí. No, es que cuando se quemó el canal 4, se perdieron todas las noticias de toda la crónica de los 80s. Eso se perdió. Wow. Pero lograron salvar los capítulos de más. Son de las noticias. Prioridades. Más. Bicho, jalando todos los. Mazinger Candy. Pero eso se salvó. Heidi. Rápidamente saludando a nuestros amigos que nos escribieron esta semana. Eduardo Alexander Rodríguez Jiménez nos pone: hola, felicidades por su podcast. Nunca me lo pierdo y quisiera que le hiciera publicidad a mi blog, que es chiricuata.blogspot.com. Chiricuata, va, bárbaro. No, el cual es de fútbol, en especial de la Alianza y la Selecta, y vamos al primer año de vida. Gracias, Eduardo. Así que bárbaro. Hey, gracias, Eduardo. Y felicidades también, que ayer en la Alianza, en el último minuto fue que metió el golito. Yeah. Ya gracias al paleta. Erazo de zurdazo. Así que... ¿Golito o golazo? No fue buen gol, fíjate. Fue golón loco, ajá. Pero ya en tiempo extra fue que lo metieron. El Sheriff Cuatro Plumas, están hablando todavía de tele aquí en el chat. Sí, el Sheriff Cuatro Plumas. Manimal. Manimal, que empezaba con las manos así. Cuando se hacía gato. Luz de María Campos también nos escribió y nos pone: verdaderamente las coincidencias no existen. Vivo en Costa Rica con mi familia desde hace 15 años, tengo 31, y estuvimos visitando nuestro amado país la semana pasada en las fiestas agustinas. Teníamos 5 años de no ir. Nuestros familiares aparte de toda la sabrosura de comidas, nos dieron una linda sorpresa. Nos llevaron por la Ruta de las Flores. ¡Wow! Quedamos boquiabiertos. En Costa Rica hay paisajes maravillosos y el clima en general es como de toda esa ruta. Pero aún así, El Salvador no se compara con lo que vivimos acá, dice. La famosa ruta, me imagino que quiere decir Costa Rica. La famosa Ruta de las Flores se siente distinto, huele distinto, es más rico. Todo por estar en el terruño. Tomamos miles de fotos desde que íbamos camino a Sonsonate con el Izalco y Santa Ana de fondo y los maizales en flor a sus pies. No se puede nada más salvatrucho que esa combinación. Ni se diga de las demás toneladas de fotos que tomamos en cada pueblito de la ruta. Fuimos el jueves y estaban lindísimos, llenísimos, mejor dicho. Pasamos por el vivero Cafetería Entre Nubes, luego a otro más que queda cerca, el Jardín de Eloísa. Todo impresionante. Y ahora, ustedes envían el mapa de la ruta. ¿Es el Jardín de Celeste o las Flores de Eloísa? Ah, es cierto. Ah, pues se dio. Bueno. Y ahora dice, ustedes envían el mapa de la ruta. Gracias. Ya se lo podemos mostrar a la familia que quedó en Costa Rica y podemos revisarlo para acordarnos por dónde anduvimos. Qué bueno que ustedes nos ayuden a sentirnos más cerca de la tierra, de la tierrita. Bendiciones desde Costa Rica. El amor es todo, es eterno. Así que gracias a Luz de María Campos. Lástima que no nos avisó que iba a venir. Yo voy para Costa Rica. ¿Quiere que te espere? Ella te va a pedir. No, también vamos en la semana esa larga del 15. Yes. Por acá nos están hablando de... El mismo día, la semana. Georgina Melgar también nos mandó por acá un email acerca de Daniela, que recientemente obtuvo un buen desempeño en la Copa Panamericana de Gimnasia Rítmica en Colombia. A ver. Bueno, sí, queremos felicitar a nuestra representante de Gimnasia Rítmica, quien seguramente yo creo que salió con Calero. Ajá. Pero bueno, esta niña fue a Colombia y le entrena Álvaro. Y ganó el Panamericano, me parece que ganó, y tanto que estaban viendo si la exportaban. Wow. Si se iba ya a entrenar a Venezuela o por ahí. Así que drawback. Oh God, pues, no, papá, no, espérate, te lo ganaste. Ok, y aquí hablábamos siempre de la gimnasia rítmica. Por cierto, Anabel Iglesias nos mandó un email donde nos manda el enlace donde puede ver nuestro amigo el Crunchies García de dónde sale la canción de el Bizcocho Sin Hogar, que era una canción que hizo Alush Nahual, en la cual él se inspiró Capitán Ultra Guapísimo. Para hacer su personaje ese del del mosquito bilingüe que tenía. Tenía su mosquito Boogie Boogie. Aquí tenemos una premiación para Rotarac. No, nada que ver. ¿Cómo se llama la gimnasta, dicen? A la Caro, pregunta. Carito. You know? Ahí estaba en el correo, ¿cómo se llama la niña? Daniela. Daniela Melgar también. Sí. Daniela, me imagino que es... Melgar, sí. Daniela Melgar, y aquí hay varias fotos, mira. Así que vamos a publicarlas. Felicidades a Daniela por ese excelente desempeño y que siga adelante poniendo el nombre de El Salvador en alto. Y creo que con eso llegamos al final de la bolsa de correos. Nada más, amigos, vamos a poner. Esta vez sí me tocó a mí rebuscarme un poquito, pero gracias a Dios tuvimos a Candy en el episodio pasado. Así que aquí va el fuera de contexto para esta semana. Sí. Yendo por el otro lado. ¿Qué? No estaba viendo por el otro lado ese. Sí, yo no me acuerdo de qué estábamos hablando. No, yo tampoco, por eso pero, es un par de contexto. De ese episodio podemos sacar varios, según recuerdo. Ah, sí, van a haber muchos ahí. Lastimosamente por los problemas técnicos, no sé si van a escuchar bien, pero hay de mucho ahí de dónde sacar. Así que bueno, adelante, todo en domingo. Hoy en lunes. Sí, cabal. Bueno, queremos quizás hacer una breve introducción al programa. Nosotros, cuando empezó la charamusca, decidimos solo hablar como en positivo y hablar solo de las cosas buenas que tiene el país. Y una de las principales razones por las que hicimos esto fue porque consideramos que los medios de comunicación tradicionales se encargaban de cubrir todas aquellas cosas que eran las no bonitas. Sin embargo, consideramos que ahora debemos hablar de un tema que los medios de comunicación tradicionales no han tocado, que nos afecta y que de hecho que nos incumbe y nos incumbe a todos los salvadoreños. Nos afecta en mayor o menor medida ahorita, pero probablemente nos pueda afectar a todos muy cercanamente. Así como ahorita nosotros lo sentimos en nuestra propia familia, en la familia SB Medios y con un amigo muy, muy, muy cercano. Estamos hablando del caso de nuestro compañero podcastero Britomán, José Brito, quien es de los Comiquicos y que es un experto en seguridad industrial, en seguridad ocupacional, que tiene mucho. Ya lo han escuchado aquí en el show, por cierto, dos ocasiones ha estado aquí con nosotros. Ha venido a hablar de seguridad en dos ocasiones, nos enseñó a manejar seguramente en un show que hicimos en vivo en la Alianza Francesa. Y brevemente le voy a contar el caso, ya vamos a hablar más en detalle, pero brevemente, José entró a trabajar en noviembre del 2005 a Baterías del Salvador, mejor conocida como La Record, que más un año antes de esto había tenido ciertas denuncias de contaminación ambiental. 2004, en marzo de 2005, el Ministerio de Medio Ambiente hizo unos señalamientos sobre el tema a La Record. En noviembre entró José Brito a trabajar a la empresa. Él generaba algunos reportes sobre el tema y, bueno, en septiembre de 2007, menos de dos años después, Brito dejó de trabajar en Record y posteriormente fue acusado de, junto con otros profesionales, junto con dos ingenieros más, de haber generado la contaminación inicial, una que empezó probablemente que hay pruebas encontradas al caso, pero digamos que los tema de contaminación en el área habrá empezado a hablarse allá por 1995, 1996, 10 años antes que Brito siquiera entrara a trabajar a la empresa. Hoy por hoy es chivo expiatorio, había que meter a alguien a la cárcel, según parece. Y nuestro gran amigo pues está en Mariona bajo unas circunstancias y unas condiciones realmente que una persona tan buena como Brito no debería. Así que vamos a hablar un poco sobre esto, el compañero Guillo. No, valga aclarar de que el compañero y amigo Brito salió de trabajar de Baterías del Salvador por una mejora laboral. ¿Verdad? No es de que fue despedido ni nada por el estilo. No, realmente lo que pasó fue, él llegó a Baterías del Salvador, uh-huh, hizo trabajo, pero por este mismo problema, este mismo señalamiento de contaminación ambiental, al final se hizo pleito, pues se hizo bastante público el caso, uh-huh, y el Ministerio de Salud al final, o Medio Ambiente, bueno, uno de esos dos, Salud, decidieron, no, esta empresa hasta aquí llega, cierran operaciones porque no están cumpliendo. Así se hizo todo un caso. Y entonces él ya no tenía trabajo. No, él había renunciado antes. Ah, renunció un poco antes. Él renunció un mes antes y tenía ya el empleo. Ya tenía el empleo asegurado. Ya tenía el nuevo empleo. Uh-huh. Coincidió con el apresurado cierre de la fábrica, pero sí, él ya había renunciado antes. Ah, ok. Ajá. Ok. Bueno, así que vamos a hablar un poco sobre eso, pero para hablar con nosotros sobre el tema está aquí Joyce y quisiéramos antes, quizás para todas las personas que no han oído los Comiquicos, que no han oído a Brito, que no oyeron los programas de La Charamusca con José, tal vez si nos contás un poquito sobre José. ¿Cómo es José? Pues mira, José es una persona que incluso los que han podido leer el diario de campo que lleva allí en Mariona, busca el lado positivo a cualquier cosa. Y para él, mi padre también es especialista en temas de seguridad industrial, seguridad laboral, ha trabajado con las petroleras más grandes, él y mi hermano, y para ellos la seguridad es primero. O sea, la seguridad y el medio ambiente para ellos es primero. Y eso es un rasgo de la personalidad de José, no es alguien que se tome ningún tema de ese tipo a la ligera. Sí, él lo aplica en todos los aspectos de su vida. Sí, es que yo siento que él, como encargado de eso, como se lo toma bien, bien a pecho la responsabilidad, dice, no voy a estarle diciendo a otra gente que haga estas cosas de seguridad si yo no las cumplo. Si no, entonces es el primero que las cumple. Incluso a mi hija, que ahorita tiene 8 años, él le ha inculcado muchísimas cosas de seguridad, elementales, pero es algo que José vive en su día a día. Como soldar y que se ponga careta para soldar y que se ponga arnés y va a botas cambiar con cubo de acero. Sí. Pero sí, es una persona súper optimista, uh-huh, es una persona alegre, ocurrente. Para mí, José Edgardo tiene las ocurrencias que me ha hecho reír desde que nació. Y empezó a hablar un poco tarde, pero habló. Era, y después ya no se cayó nunca. Y después ya no se cayó. Y es por eso es que nosotros en la familia lo prestamos a muchos grupos para que, para que él saque todo lo que tiene adentro. Pero sí es quizás las características de su personalidad es la más significativa. Es lo ocurrente y lo gracioso que es y lo positivo que es siempre. Bueno, José ya tiene bastante tiempo de trabajar en seguridad industrial, ¿verdad? O sea, toda su vida. Sí, trabajó 14 años, 12 años en la ESO y trabajó 2 años en, poquito menos de 2 años en Baterías del Salvador y ya tenía 2 años y algo de estar trabajando en Chevron, otra petrolera, porque es lo que ellos... Sí, el tema de seguridad es paramount en este tipo En este tipo y son las compañías que realmente mejor lo manejan y lo aplican. Sí, yo me acuerdo, bueno, desde lo elemental, como tú decís, de la parte de manejo, cuando nos estuvo hablando de sobre cómo el tema de seguridad al conducir, realmente impresionante todas las reglas que sigue Brito para que lleva 4 segundos de distancia del carro de enfrente. Que le tiene que ver las llantas y la lodera si no se las beba demasiado cerca. Que busques el espacio por donde vas a salir. Sí, es impresionante realmente todo lo que él va pensando. Ve retrovisor cada 6 segundos. Sí, y tiene un checklist antes de subirse, otro para bajarse. Tiene y bueno, checklist para subirse sí. También. Eso le dio pena decirlo. Sí, o ese quizás me lo ha pasado a mí porque sí, sabe que no sigo todas las no normas. No contesta el celular cuando maneja. Jamás. Cuando va manejando no contesta el celular nunca. Wow. Nunca, nunca, nunca, ni con manos libres ni nada. No contesta. Bueno, pero eso me acuerdo que sí lo hacía con manos libres. Pero después cayó la restricción, o sea, sí, actualizaron es que las reglas. Actualizan las normas. Es que él va by the book todo el tiempo. Te dijeron, no, celular ya ni manos libres. Ni con manos libres, ni modo, entonces pero... se quitó el manos libres. Sí. No les enseñó una foto que le tomó a un papel arrancado de una libreta que mi hija puso, mami. No hablar por celular cuando vas conduciendo. Y me lo pegó así en la guantera. Y José le tomó una foto, porque para él era un orgullo que Rocío siguiera sus enseñanzas. Bueno, sí. Y a todo esto, Brito tiene 40 años. Sí. Y ha manejado así toda la vida. Pues, fíjate que sí, porque de hecho, cuando nos venimos a estudiar aquí a San Salvador, que vivíamos él y yo solos, el carro se lo dieron a él, a José, wow. Que era menor, y la licencia se la sacaron a él. Es que bueno, siempre ha sido como más... ¿Multas y...? No. ¿Jamás? Mira, si no fuma, no toma, jamás se pasa un límite de velocidad. Ah, no, realmente... Permitime que aquí me está molestando este señor. Omarcito, si tenés alguna pregunta para mientras. Ah, ¿y qué vas a hacer? ¿Quiere que le consiga un lapicero? No sé para qué. Ya. Oye, cuidado, me lo va a tirar ahí. ¿Qué hay en el lapicero? Y sin embargo, a pesar de todo eso, no puedes decir que José es aburrido. No. No puedes decir que es una persona aburrida, a pesar de que sigue todas las normas. Ya. Yeah. Bueno, la verdad es que todos deberíamos seguir todas las normas todo el tiempo. No debería ser la excepción. Debería ser la normalidad, sí. Sí, así debería. Realmente a mí me gustaría que Brito le enseñara a manejar a mi hijo. Sí. Así voy a estar más tranquilo, que está seguro. Pero bueno, entonces, este Brito, deportista. Sí. He estado viendo. Juega tenis, jugaba squash. Le gusta escalar, realmente le gustan los deportes. He estado viendo Aikido en el grupo de Facebook, compañeros de Aikido lo están también. Practica ahí. Aikido y antes salía a andar en bicicleta. Siempre ha sido deportista, es la verdad. Buzo también. Buceaba, sí, tiene carnet de open water. Ok, he hecho un poco de todo, ¿verdad? Siempre. Un poco angelito sport, le decimos en mi casa, porque... Ha pasado por varios deportes, ¿vea? Y no tiene trofeo de ninguno, pero... Bueno, pero la cosa es... Y nunca deporte así medio barato. No. La raqueta de no sé qué, que al fin se compró. Sí. Bueno, ok. Entonces, este Brito, ¿cómo es que se involucra en este caso tan extraño? fíjate que realmente ha sido una circunstancia, como aquí en el país todo se hace un poco a la carrera y como sin mucha profundidad, estos dos ingenieros y él fueron a una reunión del Ministerio del Medio Ambiente, en la cual se estaban tratando los temas de mitigación que se estaban llevando a cabo en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente. Y los nombres de ellos estaban en todas las actas prácticamente por ser los encargados de ver esos temas. Pero ellos eran los empleados encargados de hacer la parte operativa para cumplir esos temas. Ellos no eran los representantes legales, ni los apoderados, ni los de la junta directiva, nada. Ellos pues eran las personas que iban... Todo esto designado después del problema, después que el mar hizo la señalamiento. Mira, hay un ingeniero que estaba jubilado ya, está preso con ellos en Mariona, y este ingeniero estaba jubilado. Él los acompañó a estas reuniones del medio ambiente porque es una persona que conoce mucho del tema y conocía mucho la planta, pero el señor realmente se ha visto implicado estando... Ya ni trabajaba ahí. Jubilado y ya nada que ver. El otro ingeniero es el que le dejó el cargo a José. José entró en noviembre del 2005 y este ingeniero salió en febrero del 2006 y le dejó el cargo a José. El cargo es jefe de seguridad industrial y medio ambiente y gestión ambiental, pero son cargos operativos realmente, ¿verdad? No son cargos gerenciales ni cargos directivos tenía ni varios, ni de varios niveles arriba de él. Sí, tenía tres niveles de jerarquía arriba de él, pero sus nombres son los que más constantemente aparecen en toda la documentación de medio ambiente porque eran las personas que hacían la parte operativa. Las medidas de mitigación las estaban ejecutando ellos en diferentes momentos de la historia de esa empresa. Con Ministerio de Medio Ambiente y otras empresas consultoras que estaban construyendo estructuras para mitigar la contaminación. Presuntamente, ¿verdad? Son temas que... aquí en el país no han madurado todavía, pero realmente la comprobación por plomo en el sitio del niño no está comprobada. Porque los niveles de plomo, además de que hay muchos estudios que se han presentado para el caso, si le toman la muestra de sangre a un niño en una escuela antigua de las que continúan pintando con pintura con plomo, tiene más nivel de plomo en la sangre que los niños del sitio del niño. Que son los que están demandando. Entonces, la contaminación está sujeta a comprobación todavía. Ok, pero independientemente, digamos que independientemente, sí hubo... José Edgardo Brito era un empleado que estaba cumpliendo con una función que era construir las obras de mitigación porque son proyectos de construcción. O sea, es el equivalente, digamos, a que nosotros ahorita botáramos la Coca-Cola en la alfombra y armáramos una señora que la venga a limpiar y después metemos presa a la señora porque la dejó manchada. Porque la dejó manchada. Exacto. ¿De quién fue la culpa? O sea, ¿quién botó la Coca-Cola en primer lugar? No, tan sencillo como que en tu empresa el contador se le olvide meter un papel o algún tipo de los impuestos, algún ítem en los impuestos, y el que vaya por evasión de impuestos a la cárcel sea... el empleado, sea, y no el dueño de la empresa, que es el representante. Sea el empleado que llegó a trabajar. Sea el administrador dentro de 10 años. Exacto, ajá. Y es, pues, los delitos ambientales son responsabilidad de los titulares de las empresas. Bueno, por eso hay una fianza. Por eso hay una fianza en el medio ambiente. Representantes legales también. Bueno, en la acusación, me acuerdo que decía comisión por omisión. Ese es un cargo que trata como la posición. Cuando tú sos contratado por una compañía para garantizar que un proceso se cumpla, podés cometer... Por omisión. Sí, o sea, omitiendo, si no haces provocas trabajo, que algo suceda. Sin embargo, el trabajo estaba completo y están los documentos, pues, de que el procedimiento que José Edgardo tenía que seguir se siguió. Las medidas estaban en implementación. Correcto. No estaban terminadas porque son proyectos que se tardan años en construirse, en desarrollar. ¿Estaba trabajando en eso? Sí, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, y también yo estoy hablando con un amigo el día de ayer, y me dice, mira, me dice, yo le estoy dando seguimiento a este, yo no conozco a Brito, me dijo, ya me uní al grupo de Facebook, que ya vamos a hablar un poco sobre el grupo de Facebook. Y la verdad que yo le estoy dando seguimiento y estoy bien interesado, me dice, ver en qué acaba esto, porque yo trabajo en una empresa que trabaja con desechos sólidos, me dice, y yo soy un empleado, pero soy parte de esa cadena, me dice. Uh-huh. Y es una gran fregada porque, puchica, o sea, si esto sucede, quiere decir que todos nosotros estamos en, sí, sí. En estamos en riesgo, estamos en la línea, me dijo, como la línea de fuego. ¿En qué estás? Pero si el sistema interpretara y se validaran las leyes como son, no nos veríamos en esta situación realmente. La cosa es que la ley se basa en precedentes. Hay un montón de cosas que si las dejas que pase una vez, luego se puede referenciar. ¿Se acuerdan del caso tal? El caso tal que tuvo este resultado. Entonces yo creo que tiene una gran importancia de aquí para adelante. Como precedente. Que este sea un buen precedente para todos los profesionales de El Salvador, que puedan entrar a trabajar a una empresa sin tener el temor de investigar a la empresa, que es lo que he hecho antes de que ellos lleguen, sin tener el temor que esta empresa pudo haber obviado pagar las AFPs, el IVA, el IS durante años, y que ellos lleguen a un puesto administrativo, un puesto contable, y pues, que no quieran ni siquiera tocar el problema, que no quieran arreglarlo. Sí, porque dicen, bueno, si empiezo a pagar ahora, me van a venir a traer a mí. Ajá. Bueno, mi papá, fíjate que tuvo el caso que se dio cuenta que la empresa donde él trabajó hace más de 40 años no había pagado la parte patronal cuota patronal no la habían pagado, y cuando él se retiró, hasta entonces se dio cuenta que no lo había hecho la empresa, imagínate, años después. Sí, pero esas inspecciones deberían ser periódicas del seguro, porque seguramente tu papá, gracias a Dios, no tuvo necesidad de ocupar el taco del seguro, porque si no hay, pero realmente deberían de haber inspecciones periódicas y e independientemente nunca las empresas responsables, ¿verdad? Así es. No las personas, que al final del día las personas, y como que fuera en el ejército, ¿verdad? El soldado hace lo que el general ordena, ¿verdad? Así es. Entonces creo que también esa parte de responsabilidad debe ir, y por eso está la responsabilidad legal. Sí, correcto. De la representación legal. Así es. ¿Cómo está ahorita el caso? Pues mira, ahorita ellos están en detención provisional, que se oye llevadero, pero realmente... ¿Cuál es el estado? O sea, ¿cuál es la situación? La situación es que ellos están presos en Mariona. ¿Cómo viven ahí? Pues mira, yo creo que ninguno de nosotros tiene un concepto ni siquiera parecido a lo que puede ser estar allá adentro. Es un lugar incómodo, por decirlo. Son 47 personas durmiendo en la misma celda, de los cuales todos fuman menos José, y está enfermo, y no están ahí por contaminación los fumadores, ¿verdad? Ni los buceros, que seguramente han contaminado más área que muchas empresas. Y no tienen las necesidades básicas, elementales, no las tienen cubiertas. Por ejemplo, no tenés un plato, un vaso, algo tan sencillo, te quiero decir, o sea, un plato y un vaso no es el estándar. Es un lujo. Ajá, no es el estándar del penal de Mariona. ¿Cuál es el estándar para comer entonces? Una botella de Coca-Cola de 2 litros partida por la mitad, con el tapón puesto en el otro lado, ese es un plato o un vaso o una taza de café. Y la otra mitad, que no tiene tapón, es o un plato o un vaso, o un guacal, lo que quieras, para bañarse, incluso con eso se bañan, ajá. Wow. Eso es, te estoy hablando del plato para comer, pues algo que cualquier ser humano, por higiene, por humanidad, pues, y no, ni siquiera tienen eso. No tienen, realmente el penal está tan saturado que los horarios de visita se ven reducidos, pues, porque no podés tener a toda la gente visitando a todas horas y al mismo tiempo porque están sobresaturados de la capacidad para la que fueron diseñados. Claro, si meten a todos los peritos del Salvador, hace sentido. Hace sentido, así es. Y pues fue una aventura para él conseguir una cama para él solo. ¿Y a dónde, ahorita dónde está durmiendo? ¿Cómo está durmiendo? Está durmiendo en una camita, en un camarote, pero ya es para él solo. Al principio le tocó compartir. Wow. Sí, no, si es que no es... No los dejan tener mucha ropa, ni mucho... Por ejemplo, libros no le han querido dejar pasar, solamente... ¿Revistas? No, cartitas así que le mandan los amigos y... Lo algún, que imprimiste de internet. Lo que imprimo, que le mandan los amigos por correo de internet, las páginas, lo de Facebook. Y así como por cuota, ¿verdad? Lo tenés que ir pasando. Pero es por lo mismo, por la sobresaturación que tiene. Comida, hay cosas que, por ejemplo, hamburguesas no le puede llevar, porque todo lo destapan, todo lo revisan, todo le meten los dedos. Sí. Entonces, realmente es muy poco lo que le puede llevar, porque todo lo tienen que revisar, sí. Que no lleve. ¿Dispositivos de algún tipo? Sí. Ajá. Pues es difícil, porque además se supone que es una detención provisional, pero a veces se alargan meses. Sí. Estás hablando de que si el juicio no fuera... Una parte de los abogados nos dicen que el juicio puede ser dentro de 9 meses o dentro de 4. Sí, creo que entonces, imagínate, por ley, después de la audiencia son 3 meses. Sí, pero no están respetando los tiempos administrativos que les establecen por la misma sobrepoblación, que los casos son demasiados y el personal no alcanza a salir a tiempo. Pero sí son, la verdad es triste, no solo por José y los Josés que puedan estar allí adentro, es porque es bien difícil pensar que ese es el sistema que te está reinsertando en la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Que es el objetivo. El objetivo es devolverte a la sociedad. Claro. Purificado. Con brillos. Ajá, entonces, difícilmente lo vas a conseguir así. No los dejan hacer nada, o sea, no tienen... ¿Qué hacen durante el día? Nada. Nada, salen a un patio a dar vueltas. Hacer cola para poder usar el teléfono por 5 minutos, creo. Sí, hacen cola a veces hasta 2 horas para poder usar el teléfono 5 minutos. La llamada es por cobrar a la familia. Me parece que hay un sitio donde tienen un televisor, pero solo novelas. Hay una persona que es el encargado del televisor, y el gusto de esa persona, pues ni modo, todos lo respetan. Eso es lo que el debrito de la menos uno dice que es el... Sí. Sí. El gusto del programa. Tiene justo mi mismo gusto, solo que al revés. Sí. Es totalmente opuesto. Bueno, si leyeron eso, pueden ver cómo. Yo creo que si yo hubiera leído esa carta escrita por otra persona, me hubiera reído en lugar de llorar, pero viniendo de mi hermano, solo alcanzás a notar las partes del chispazo. Sí, que fueron pocas en realidad para cómo hablan. Fueron pocas para la personalidad de José. Por ejemplo, la anécdota esa que cuenta de que su compañero de esposas le vio que llevaba unas chanclas y además sus zapatos y quería... Se las estaba convenciendo que las negociara para ir a venderlas y... ¿No? ¿Y qué se hizo chero de los mareros? ¿Qué les sí, pasaba lo comida? Que le pasaba comida. Pero eso fue en Lourdes, donde los tuvieron en las Bartolinas, que es otro nombre que se oye Bartolina y era un gallinero. Sí. Maya ciclón, sin piso, sin paredes, o sea, llovía y se mojaban. Vuela. Sí. ¿Y qué era? Día de suerte que les dejaban tener una colchoneta para dormir ahí. Sí, porque depende si la persona que estaba esa noche cuidando no quería dejar pasar las colchonetas, no. Y una vez no se las dejaron pasar y durmieron en el suelo. Si es que durmieron, pues no sé, al final. Pero sí, esas son las condiciones en las que están. En esas condiciones está ahorita. ¿Y cuál es la situación legal? ¿Qué es lo que está pasando para mientras? Mira, ahorita el caso... está en apelación respecto a la detención provisional. Y el caso eventualmente irá a juicio. Ya el juez de Opico dijo que va a juicio. Entonces estamos a la espera de que sea lo más pronto posible. Al paso burocrático de los juzgados de pueblo como Opico, pues se envíen todas las piezas de las audiencias anteriores a la Cámara para la apelación y al juzgado para que pongan fecha para el juicio. ¿Verdad? Okay. ¿Y qué se puede hacer? Pues mira, yo creo que aquí lo mejor es pronunciarse con la verdad. Como ciudadanos, nosotros lo que podemos hacer es pronunciarnos con la verdad, con prueba, ¿verdad? Porque, como te digo, ellos no eran representantes legales, ni apoderados, ni nada. Uh-huh. Eso es un punto que se tiene que tomar en cuenta para la defensa. Yo creo que otro punto que tenemos que hacer conocer a todo el mundo es, y más que nada es un llamado a los medios de comunicación, a los medios que estuvieron dándole un poco de cobertura a estas noticias, que haga un poco más de trabajo investigativo acerca de lo que están hablando, porque siento que se han limitado a un lado nada más, a presentar solamente un lado de toda la noticia, y ha sido el lado oficial de parte del gobierno de la noticia. Hemos hecho esta situación y estas personas van a detención y se hizo justicia. Como a reportar, digamos, como a contar lo que va pasando, pero no investigar por qué estas personas están ahí. Pero fíjate que está bien, pero están dando también, y no solo reportando, porque reportando sería imparcial. Y en este caso no han sido imparciales, han sido muy parcializados en decir, en básicamente afirmar que estos son los culpables y ellos están presos. Lo cual es una equivocación. Es una equivocación grave. Y deben, siento yo, quedar a hacer, ¿verdad?, su trabajo de investigación como reporteros y entrar un poco más profundidad en este tipo de cosas antes de emitir ese tipo de juicios, porque son dañinos a la familia, a todos nosotros que somos los amigos de Brito, ver ese tipo de headlines. No solo eso, sino que también es dañino para cualquier proceso judicial, para la sociedad, legal. O sea, pues, porque si todavía es la audiencia a determinar si va a haber juicio o no, y estás diciendo que se ha hecho justicia porque los tienen presos. Imagínate la presión que le estás poniendo a un juez, a un jurado, todo eso. O sea, es una cosa se está parcializando, no, ya. Deben hablar con la verdad. A cualquier poblador que pudiera ser parte del juicio, ya como que ya vas prejuiciado. Sí. Yeah. O sea, es la palabra. Sí, es la palabra. Y el tema también es que hay mucha investigación y mucho análisis de peritos norteamericanos o de personal del Ministerio de Medio Ambiente que se fue a capacitar a Estados Unidos, todo esto financiado por la empresa. Uh-huh. Esos documentos están ahí. La contaminación está en tela de juicio actualmente. O sea, no se ha comprobado ni siquiera que haya contaminación. Sin embargo, el trato que se les ha dado a estos tres ingenieros es de condenados. De condenados. ¿Verdad? Y eso sí es peligroso para todos. Porque sos inocente hasta que se demuestra lo contrario. Correcto. Y ellos ya perdieron sus garantías. Sí. Sus garantías elementales, incluso sus empleos. ¿Verdad? Wow. Sí, y ni siquiera se ha demostrado. No que ellos son los culpables del delito, ni siquiera se ha comprobado que se haya cometido un delito. Uh-huh. O sea, sería como dos comprobaciones que hace falta. Primero, que el delito se cometió, pero en si caso que se haya cometido... ¿Quién es el responsable? Que ellos sean los responsables de tantos empleados que tenía la récord durante tantos años. Así es. O sea, sí, tendrían que meter básicamente a todo. Es, ¿verdad?, que ese es el otro punto, que si meten a estos señores por omisión, ¿a dónde se detiene? En realidad no se detiene. ¿Dónde detiene la responsabilidad? Porque en realidad no se debería tener, porque si es por omisión... Es cualquiera. Es hasta el último... Exacto, hasta el que barre. Pues sí. Hasta el que barre y desde... La cabeza. Desde la cabeza, correcto, hasta el que barre. Pero entiendo que entre la cabeza, que están persiguiendo también hasta Brito, entiendo que hay varios niveles en medio. Hay varios niveles en medio. Ahora, para el delito de comisión por omisión, tiene mucho que ver las funciones que describe tu cargo, ¿verdad? Ajá. En este caso, sí, el si eres contador, obviamente. Sí. No. Si sos contador y en tus funciones no está... Pero eso depende también a veces mucho del criterio de interpretación que tengan los jueces, porque vos podés ser de la profesión que seas y ves que alguien se está ahogando y no lo sacás, estás cometiendo delito por omisión. Claro. Porque podés sacarlo y no lo haces. Sí, aunque no sea salvavidas. Pues sí, aunque no sea salvavidas, precisamente graduado. ¿Ves? ¿Los otros ingenieros cuáles eran los cargos? El mismo. Pero bueno, uno de ellos creo que además fue gerente de producción o algo así, pero es un señor que tenía no sé cuántos años de haberse jubilado de la empresa. Sí, no es, es... Ok, ¿quiénes están enterados realmente de quién es Brito? Y, o sea, realmente, yo si no lo conociera, porque en los medios nunca ha salido gran cosa, ¿no? No, pues mira, realmente... Aparte de su familia y su grupo de amigos, que es enorme, los escuchas de su programa, porque yo leo las opiniones y se nota que lo conocen en su esencia, pues, y es un hombre que donde ha trabajado toda la gente lo ha respetado y lo ha querido, y pues todos sus compañeros de su empleo que tenía antes de esta audiencia, Colombia, Panamá, de todos lados lo apoyan. Y está el apoyo por escrito, pues. ¿Y ese apoyo cómo se puede hacer llegar para que el resto de la población lo conozca? Porque pienso que es importante. Sí, mira, es importante. Y no solo por José, sino que por todos nosotros, pues, que en algún momento... Pues que podría ser cualquiera de nosotros. Podría ser cualquiera de nosotros en esa situación. Ahorita estamos circulando un email que tiene como una nota muy breve de lo que ha sido el caso y la gente está firmando porque necesitamos mucho apoyo para exponer las pruebas, no al jurado, sino al actual gobierno, a los medios. A la población en general. A la población en general, porque... Este es un caso que no se ha llevado técnicamente a los niveles que se tiene que llevar. Entonces, eso además es perjudicial para todos nosotros. Además, hay un grupo en Facebook que se llama Justicia para José Brito y allí ahí solicitamos apoyo y se nos da a través de los medios que, dependiendo de lo que se requiere, ¿verdad? Si es una llamada telefónica, si necesitamos que alguien nos apoye con... papelería, con algún tipo de entrevistas, etcétera, lo que bueno, se pueda. Uh-huh. Okay, el grupo de Facebook, Omar, si nos hablas un poquito cómo está ahorita. Ahorita, en este momento, espérame, te digo, teníamos... Se quedó chivísimo. 300, el logo. Sí, el logo lo hizo Robbie, por cierto. Sí. 325 personas ya en el grupo. Este grupo, solo para comentarlo, se abrió creo que el viernes, ¿verdad? Sí. Jueves o viernes. O sea, está creciendo a una gran velocidad. 333 ya. Yo quise poner el logo ahora en mi perfil, pero se tardó mucho, fíjate, y no sé qué problema hubo ahí. No, yo sí. Son 333 personas que se han unido. Ahí van a encontrar la carta que nos escribió... El diario. Brito, sí. El diario de campo. El diario de campo. Para que vean, para que comprendan un poquito más lo que está viviendo o lo que ha vivido, pues, Brito, ahorita en este momento ahí. Y también ahí está, nosotros estamos tratando de mantenerlos al día con todos los acontecimientos. Y si ustedes nos pueden echar la mano, ya sea con algún medio de comunicación masiva donde nosotros podamos exponer el otro lado de la moneda, el lado de la moneda que casi nadie ha escuchado. Así es. Que nos ayuden a poder hablar. ¿Sería desde un mínimo como conseguir nombres y dubis para esta carta? Que esto nos puede mandar a britolibre@gmail.com. Si usted quiere apoyar a José Brito, lo puede hacer enviando su nombre y su dubi, o si está fuera y no tiene dubi, pues puede mandar su nombre y... Número de pasaporte, tal vez, ¿no? Cualquier tipo de documento de identidad que tengan en su país es válido, porque la intención del grupo es exponer a los medios documentos y pruebas que hay una balanza. Una orientación, que den una orientación de por dónde va realmente el tema. Hay mucha gente, en otros países estos temas despiertan mucho interés al periodismo investigativo especializado en temas. Yeah. Y aquí no hay un medio que se haya preocupado de presentar el resultado de una prueba, el... Realmente. De hecho, nunca, ni siquiera entrevistaron a José, nunca, ¿verdad? No, nunca. O sea, lo metieron preso ellos, y ningún ellos medio... lo dan por culpable. Los medios, nadie les preguntó su versión nunca, no. No, no. Ok, lo otro que se puede hacer, esto es muy importante, es unirse en oración. Perdón. Unirse en oración... José es una persona muy, muy... él es muy creyente. Con una convicción muy fuerte. Es parte de lo que ahorita lo tiene sano de su espíritu, ¿verdad? Pero la mejor manera de mantenerle esa fortaleza ahorita es que todos hagamos una comunión espiritual con él. Que nos unamos. De hecho, mañana a las 6 de la tarde, mañana martes a las 6 de la tarde, hay una misa para pedir por la libertad de los inocentes en Corazón de María a las 6 de la tarde, así que todos están invitados. Si no pueden llegar porque nos escuchan desde fuera, porque por las razones que sean no pueden llegar, tómense unos minutitos en esos momentos, todos lo vamos a apreciar mucho. Eleve una oracioncita por Brito y por los amigos que están injustamente presos en estos momentos. Y lo otro que se puede hacer es llamen a los programas de televisión, llamen a las radios, a la radio que usted escuche, no importa cuál sea, al programa de televisión que usted vea, no importa cuál sea, llame, deje mensajes de voz, si permiten mensajes de voz, mande correos electrónicos, si permiten correos electrónicos, y cuente que usted está con Brito, que está buscando por un Brito libre, como todo, porque Brito ahorita es el emblema de todos nosotros, pues, porque es Brito libre, ¿eh? Cualquiera de nosotros va a ser Brito el día de mañana, si no queda un buen precedente, si no se establece que realmente la responsabilidad de una compañía es de la compañía, ¿ya? Y no de los empleados que llegaron cuando el problema ya estaba, y aunque no fuera, los que siguen órdenes. Entonces, llame a las empresas, llame a los medios de comunicación, mande correos electrónicos y tiremos el tema sobre la mesa, que se discuta, que se habla, que se cuestione por qué estas personas están presas, porque esas personas podemos ser también nosotros el día de mañana. Hoy sí le pedimos, por favor, a la 102.9, cópienos este segmento. Hoy sí, se lo pedimos de todo corazón. Sí. Es importante porque además no solamente es el malestar y el sufrimiento de los tres ingenieros que están dentro, es las consecuencias económicas, familiares, morales, para sus hijos, para sus esposas, las familias enteras. Es, bueno, este grupo de amigos es la prueba de qué nivel alcanza el círculo de influencia de una cuestión tan grave como esta, porque es te daña directamente. Aunque no seas el que ha ido a parar con tu cuerpo a la cárcel, igual terminas dañado. Y has terminado dañado y afectado en toda tu familia cuando ni siquiera has sido condenado en un juicio. Sí. No te han vencido en un juicio. Ni siquiera te han escuchado hasta ni la vez. Ni siquiera han escuchado, exactamente. Entonces son consecuencias bien graves. Los abogados insisten mucho en que tengamos mucho cuidado en tratar a los tres ingenieros, porque hasta la imagen tal vez puedas recuperar, pero hay algo en ti que al ser tratado injustamente de esa manera no se recupera. Sí. O sea, puedes recuperar el trabajo, tu familia no te va a abandonar, pero dentro de vos mismo hay algo que no va a ser igual. Sí, está esa mancha en el carácter. Que... Y ese cambio en tu personalidad es inevitable. Entonces, Y eso luego va a afectar a tu familia, a tus esposas, a tus hijos, a tu... Es una cadena. Así es, ajá. Bueno, internet no mencionaba mucho, aparte del grupo Facebook. También está en otros sitios donde se ha tocado la noticia, la prensa, el día de hoy. Contrapunto. Contrapunto, bueno, que puedan dejar ahí comentarios, tal vez. Hay un artículo muy interesante de Benjamín Cuellar en el periódico Contrapunto. Uh-huh. El IDUCA era querellante en este tema. Sin embargo, se han pronunciado en contra de la medida de la detención para los tres ingenieros. ¿El IDUCA qué es para las personas que nos escuchan? El IDUCA es el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Uh-huh. Ok, y ellos eran acusadores. Ellos eran acusadores. Son acusadores de la contaminación, digamos. Son acusadores, ellos son los que llevan la tutela legal de una parte de la población. Uh-huh. Otra la lleva tutela legal del arzobispado. Pero el IDUCA se ha pronunciado claramente en contra... Y es una injusticia que esté preso Brito y los dos ingenieros. Y los otros dos ingenieros, porque... Ellos han sido anuentes a todos los procesos, procedimientos, audiencias, han estado presentes todo el tiempo, han cumplido con todas las requisiciones que les han dado. O sea que el querellante se da cuenta que han metido presos a los que no son. A los que no son. O por lo menos no en el momento. Porque él dice, si se llegara a comprobar un delito por omisión, procede de 6 a 10 años de cárcel. Si se llegara a comprobar. Pero en este momento que los tres ingenieros... han comprobado su arraigo a este, porque son ciudadanos con empleo, con familia, con una serie de intereses en este país. Luego, son personas que se han presentado a todas sus audiencias, que han cumplido todos los requerimientos, que han llegado a firmar todos los meses a Opico. O sea, son personas que no han demostrado en ningún momento la intención ni la intención de fuga. Y los tienen detenidos y no es... Como cualquier malacate. Como cualquier... Y no era necesario, no es, sí es pues un criterio legal como demasiado duro que aplicó el juez para alguien que no. Sí, parte, y eso es algo también que personalmente pienso, he hablado con un par de personas y me dicen, sí, lo que pasa es que se politizó, no sé qué. Sí. Personalmente, y nosotros aquí en La Charamusca no hablamos de política, porque como salvadoreños creemos que debemos estar unidos nuestras convicciones patrióticas, en el buen camino, independientemente del camino político que la gente quiera escoger, porque es una de nuestras libertades. Por tanto, independientemente de nada, si usted conoce a alguien, no importa partido político, no importa afiliación de nada, compártale el mensaje, compártale la situación. Porque realmente el mensaje fuerte, pensamos, es que se debe cumplir la ley y dar garantías a los ciudadanos. Ahorita, tristemente, yo siento que no hay garantías. Para nadie. Ellos realmente las han perdido. Y en ese artículo, por ejemplo, sí, deja claramente el señor lo pueden leer allí, que dice la ley debe estar al servicio de la justicia, no al revés. Y la medida que les han dado es injusta. Es injusta. ¿Dónde podemos encontrar ese artículo? Contrapunto El Salvador. Okay. El link está en el Facebook, está ya el link de los artículos de Contrapunto. Ok. ¿No se ha buscado para que haya alguna investigación en el periódico El Faro o algo así? Porque ellos siempre se han... Hemos mandado ya una nota ahí al email que ellos ponen, pero ya depende. Pero también si conocen a alguien, en cualquier medio de comunicación, hay que rolar la nota y ahorita es algo de lo que debemos conversar. Es un tema, no es un tema... tan específico, nos afecta a nosotros personalmente porque realmente conocemos a José y lo queremos, pero es un tema de país, es un tema que nos puede afectar a todos. Tiene que haber garantías y tenemos que poder sentirnos con la tranquilidad de poder ir al trabajo el día siguiente. Claro. Bueno, Marcito, si nos recordás nuevamente, ¿cómo la gente puede ponerse en contacto para el tema de Brito Libre? Bueno, lo más importante es que nos manden, por favor, un mensaje de apoyo con su nombre y su DUI, su número de DUI o su número de identificación si es de otro país. Y la dirección es britolibre@gmail.com. La otra manera en que nos pueden ayudar es metiéndose al grupo de Facebook, es Justicia para José Brito. Y ahí van a poder ver todas las cosas que nosotros estamos poniendo. Y ese va a ser quizás nuestro hub de comunicación, a donde nos vamos a tratar de organizar para poder decir, mire, yo conozco a tal persona, podemos hablarle, o yo puedo hacer esto, esta gestión o etcétera, para lograr de alguna manera coordinar las cosas que estamos tratando de hacer. Aunar esfuerzos. Exacto. Y el objetivo es, pues, mostrar con pruebas. Exacto. Que... La verdad. La verdad, así okay. es. ¿Cuánto es lo más pronto que podría salir Brito? Administrativamente hablando, uh-huh. Al juez se le venció el plazo para enviar el acta de la última audiencia y que así pudiera dar seguimiento la Cámara a la apelación que los defensores han metido porque la medida es excesiva. O sea, no estás hablando de personas criminales, ni estafadores, ni asesinos, ni... Estás hablando de una supuesta responsabilidad. Entonces, si esto se cumple, si el juez enviara su acta hoy, la envió hoy o la enviara mañana, la Cámara tendría 72 horas más para contestar. Para contestar la apelación. Ajá. Si todo sucediera en los tiempos administrativos, en 72 horas, a partir de mañana, supongamos, uh-huh. podríamos estar obteniendo una respuesta a la apelación. Que esta puede ser a favor de la petición o en contra, ¿verdad? Si fuera a favor, tendrían que estar fuera en el tiempo que toma otros 2 días más los procesos administrativos. Se le daría en medida sustitutiva, ¿verdad? Se ha pedido que volvieran a la libertad condicional que tenían, que iban a firmar una vez al mes a Opico, pedir permiso para salir del país, etcétera, o arresto domiciliar en el otro caso. Si eso sucede en una semana, creo yo que las 72 horas que contesta la Cámara, un par de días administrativos para que procesen el papel, que lo mandan al penal y eso, ya eso sería una semana completa si fuera positiva. Ok, entonces, bueno, para esto viene la otra petición, oración, ¿verdad? Oración para que la Cámara dé una respuesta positiva y, de todos modos, si conocen a alguien en la Cámara... Primero oración para que el juez mande el acta rápido. Sí, sí, porque eso es básico. Eso es vital, ¿no? Sin eso no empiezan a correr los si días. Si conocen al juez, fiscales, cámaras... Abuelo. Apúrelo, mándeles correo al mensajero que le den ray. Y eso pues sería como el primer objetivo, obtener una respuesta positiva. Y lo otro es que si fuera negativa se quedan ahí hasta el día del juicio. Y en el juicio, si los declaran culpables, pues lo mínimo son 6 años a 10 años de cárcel. Pero les toman en cuenta el tiempo. Sí, el tiempo que ya tienen. Las megamías, pero... O sea, mira, yo te juro que José, por buena conducta, sale antes. Sí. Pero no se vale. No se vale. Y de paso les arregla las luces. Sí. No, mira, es que... Dejó chalecos todas las varas. Sí. No, ni digamos, no vaya a ser. Ya les dijo a mis papás que vayan con mascarilla, que se pongan zapatos tenis, que vayan con calcetines. Que no... O sea, él está desde adentro cuidando la seguridad de los que estamos afuera. Ajá. Y pues sí, ese es el panorama. Normalmente estas cosas no se están cumpliendo en el tiempo administrativo. O sea que esta semana sería como un ideal. Y que se te cumpliera un deseo que has pedido. A ver si se tarda un poquito más, un poquito. Ok. Pero esa es la expectativa. Uh-huh. Ok. Bueno, no sé. Omarcito, ¿algo más? Pues no, nada más, amigos, que se metan al grupo de Facebook y que nos ayuden en lo que puedan. Échenos la manita, mándenos un email a britolibre@gmail.com. Ticomán. No, que si pueden, también lean la carta del Brito, es impactante. Y les dará una idea de la situación que él ha vivido, que es de pesadilla realmente. O sea, nosotros tal vez no podemos concebir, estamos ahorita en un... Ustedes, los oyentes, están cómodamente en sus casas, con todas las libertades, todas las opciones que tienen. Lo más básico, desde decidir cuándo ir al baño, cuándo comer. O sea, ¿qué todo comer? Eso, ¿qué comer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué? Todo eso, imagínense que ya pan no tienen. Pan o tortilla, tener la opción, vea. O sea, ya no tienen pues esas no opciones. Pues lo tiene ya ahí. Uh-huh. O sea, imagínense eso. Pues entonces, eso es lo que está viviendo ahorita Brito. Por eso es que nos surge tanto su ayuda. Yeah. Ok, bueno, para ir cerrando nuestro programa y ya en un tono quizás poderlo, Giovsky. La nota de Schumacher. La nota de Schumacher para va a haber test. Vamos a hacer el test de guanaquismo entonces a nuestra invitada. Este es el test de guanaquismo. Quiero ver esos términos. Bueno, estoy cogiéndolos todo el episodio. En este momento el guío te va a tirar tres términos guanacos para que los traduzcas al español universal. Ok. La Real Academia. El primer término, gracias al diccionario puro guanaco, escrito por don Jim Casalbé. Pendiente que lo invité, Ruby. Sí. El primer término es acucucho. Acucucho es cuando te agarran y te llevan en la espalda. Correcto. Cargar a alguien, en especial a un niño, sobre la espalda de uno. Acuestas, se dice. Acuestas. Sí, no, esa me la anoté. Guapachoso. Guapachosa es la música así como salsera, como más, no clásica, sino que todo el... Correcto, es festivo, cálido, alegre, movido, contagiante. La cuchupa. La cuchupa. No, pobrecito, los escuchas. La última, voladear. Voladear. Es que eso, el volado es tan amplio. Ajá. Voladear es ya como... Ya tenemos fuera de contexto de la próxima semana. Sí. ¡No! ¡No! Así gran volado. Vamos a apuntar. El volado es tan amplio. voladear es como hacer, tratar, casi cualquier verbo acepta voladear. Voladea el televisor, voladeame. Excelente. El control. Excelente. Es arreglar, reparar, investigar, corregir, actuar, pasear, hacer cualquier cosa. Cualquier verbo, o sea. Aplicarle cualquier verbo. Excelente. Hey, me encantó eso, la verdad. Me encantó esa parte. ¿Cómo es? Cualquier el verbo. Volado, cualquier verbo aplica para voladear. Lo puedes sustituir, es un todo, gran comodín. Sí, se puede voladear, sí. Voladear en cualquier volado. Ajá. Ajá. Bien. Okay. Una oración, sí. Bien, mira, pasó con 100 la de 100%. No, sí, no, es que... Me aguillo por rebuscarse con las palabras. Sí, representación mira, de la familia. Mira, la veías así con el trajecito, sastre, todo sí. Bonito, todo eso. Es decir, pero mira. Maestría en caliche, sí. Sí. Así vemos. Se te felicita, se te congratula. Bueno, gracias. Bueno, Brito, cuando estuvo acá, creo que pasó en limpio. No, o sea, que le ayude a escribir el libro. Sí, no, José es todavía, tiene maestría además en velorio, en contar chistes, en... En velorio. Sí. Okay. Bueno, vamos terminando el programa de esta semana, un programa típico, pero importante, diría uno de los más importantes que hemos hecho después del primero. Donde nos engatusó Mar. Después de empezar, creo que este es el programa más importante para nosotros. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos un montón de gente que nos ha... 37 personas viéndonos en vivo ahorita. Así que, amigos... Llegamos a 339 miembros en el grupo de Brito Libre. Y si conocen a más gente, invita... 341. Y contando. Y llamen a todos sus amigos, por favor, que se metan también al grupo, que esto en realidad es importante y nos afecta a todos. Exacto. Muchas gracias a toda la mara que está ahí en el chat. Hoy no pudimos platicar tantito, pero... Son un puño. Pero muchas gracias por estar siempre con nosotros. Es siempre rico ver ahí la retroalimentación. Yeah. Se me olvidó darle a Lidia. Uy, qué pena. Pero creo que ahí está. Ahí está. Ahí está. Okay. Saludos, Lidia. Saludos, Lidia. Saludos, Lidia. Contactamos a Jorge Ramos. Si usted conoce a Jorge Ramos, Echan una manita ahí abritolibre@gmail.com para cómo lo podemos contactar. Sí, correo electrónico o algún teléfono, algo nosotros llamamos. Hablamos de Univisión. De Univisión, sí. Sí, sí, sí. Yo le puedo dar el correo de Walter Mercado. No sé qué tanto ayuda. Que nos diga si la apelación va a proceder sí, en tiempo administrativo. Algún chamán brujo o hechicero que conozca también. Pare de sufrir. Y salqueño. Como que no sea uno, yo sé. Pare de sufrir. Sí, pero, aquel, pero. El que te chineó. No. Ticomán. Uy. Ah, ¿qué pasó? Despedida para la majada. Salud. Bien elocuente. Sí. Joyce. Bueno, agradecer a todos, no los podemos mencionar uno por uno, pero son una gran cantidad de gente que ha apoyado con los emails, con el grupo, con todo. Y gracias y pedirles sus oraciones, porque realmente el espíritu de estas personas es lo que más queremos cuidar, ¿verdad? Se les agradece y mañana en la misa, si pueden. Va a ser en Corazón de María, a las 6 de la tarde. Así que, Giovski. Solamente agradecer a todos los que han apoyado esta causa. Yo pues me uní a ella desde el día 1 y vamos a seguir apoyando en lo que podamos. Ok, bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias por estar aquí con nosotros. La próxima semana nos vemos en punto a las 8. Vamos a estar con David Reyes, quien nos va a venir a hablar acerca de las propuestas que tiene de propuestas de ley para personas con capacidades especiales. Así que Salvador está caminando en este sentido, ya se está haciendo nuevas propuestas de ley. Por cierto, hoy salió una entrevista que le hizo Neto Rivas en su blog a David. Muy buena, por cierto. Y que ya ha estado con nosotros. Así que Antes de que fuera diputado. Sí, no, pero conteste el teléfono, el Facebook. Uh-huh. Realmente se recuerda de sus años. Sí. Y que está trabajando realmente para lo que dijo que sí, iba a hacer. Así que personalmente quiero conocer, creo que es algo de lo que casi no se habla. Entonces nos va a venir a contar acerca de sus propuestas de ley y cómo van, ¿verdad? Así que nos vemos el próximo lunes. A hablar un poco con nuestro amigo que conocemos ya de bastante tiempo, pero nos diga qué está haciendo ahora. Así que nuevamente gracias a todos, que tengan una súper buena semana, nuevamente sus oraciones, todo su apoyo se los estamos pidiendo y nos vamos diciendo como siempre, ¡salud! Centroamérica.